Tatis y Tibu. ¿Qué podemos hacer? Abuso y maltrato de las mujeres hay que detener. Ya. Ella era una quinceañera, gustaba de un chico de vida callejera. Era un gorrita y una santa que no sabe la que la espera, porque él era mujeriego, pero entre amor cualquiera ciego. Se la llevó por la noche un bar, le dio alcohol y se entró a chamullar. Poco a poco fue engañada, su vida cambió y ahora es una cagada. Siente la impotencia de no haberse cuidado, deprimida y su amor la ha dejado. Triste y desolada, encargándose de algo pero no está preparada. Y es así de triste, no puedes entender por qué lo hiciste. Pero no es el fin del mundo, trata de seguir adelante, no caer en lo profundo. Poco a poco entenderás que los errores de la vida no se puede volver atrás. Y sentirás una fuerte impotencia, te será difícil explotar a tu paciencia. Los años van pasando y poco a poco lo vas asimilando. Dejaste la escuela, fue duro y aunque te duela, te lo voy a decir. Fuiste una tonta al dejarte seducir. Antes debiste pensar que hay gente sin corazón que se quiere aprovechar. ¿Qué podemos hacer? Abuso de mujeres hay que detener. ¿Qué podemos hacer? Abuso de mujeres hay que detener. Acababas de cumplir los 15 años, te estabas saliendo con uno de 20 y tantos. Estabas enamorada y él solo pretendía llevarte a la cama, pero tú no le dejabas y él se frustraba. Pero te decía, bueno, no pasa nada, ya será otro día. Pero en verdad su mente pensaba en acostarse contigo a oscuras en la cama. ¿Y qué le vamos a hacer? Abuso de mujeres, yeah, hay que detener. ¿Qué le vamos a hacer? Abuso de mujeres, hay que detener. En una noche te llevó a un bar y el cabrón te lo volvió a preguntar. Tú no contestaste que otro día, que ya más adelante os acostaríais. Entonces él se quedó callado en la insolencia, estaba pensando a tu lado. Y cuando reaccionó rápidamente fue corriendo a la barra y pidió la cerveza más cara. Y a la espalda de su víctima le echó una pastilla y la bebida para dejarla patilifusa y poder hacerle lo que él tanto soñaba. ¿Y qué le vamos a hacer? Abuso de mujeres, yeah, hay que detener. ¿Y qué le vamos a hacer? Abuso de mujeres, yeah, hay que detener. Al día siguiente tú le llamabas para pedir explicaciones, pero ni siquiera lo encontrabas. Al final cogiste miedo a los hombres, un terrible error no decírselo a tus padres. ¿Y qué le vamos a hacer? Abuso de mujeres, yeah, hay que detener. Vamos a hacer abuso de mujeres, hay que detener. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para detener esto? Dejaste la escuela, fue duro y aunque te duela, estabas muerta de miedo por ese pensamiento obsceno. Por eso que te hizo haberte fijado bien, ahora ha marcado tu destino. Ahora tienes una vida desastrosa, mientras los hombres, mientras que todos te acosan. Tendrás un mal futuro, estarás encerrada en tu cuarto, metiéndote canutos. Esta experiencia ha marcado tu vida, 1-0, gana el dolor, tristeza, tu única melodía. Tu única salida para salir de este mundo es quitarte la vida. Tatis y Tibu. Abuso de mujeres. No salgáis con el primero que veáis.